Y esta nada, esta es una burra que tenía mi padre. Esa es mi cuñada, mi sobrino y mi hermano. Mira, con la burra de mi padre, allí en el patio. Estos vivían en Madrid. Era mi hermano el que estaba en Telefónica, vivían en Madrid. Y venían pues los veranos.